Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irad González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Exacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, ya. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa llamado Tenemos los libros. El día de hoy solo presentaremos un objeto literario no identificado debido a que parte de la conducción ha sido diluida por la lluvia de esta tarde, ¿no? Esperemos que en algún momento pueda evaporarse y concentrarse nuevamente para caer en la conducción de este programa la próxima semana. Pero bueno, hola Memo, ¿cómo estás? Sí, lo diluyó la lluvia. Y bueno, también tendremos parte de música, que de hecho el día de hoy les dejaremos un disco. Ahorita le contaba aquí a los chicos que hace referencia un poquito a estas historias en donde, digamos, en épocas no necesariamente medievales, sino más como en estas cuestiones épicas, que serían un poquito antes, por así decirlo, en que, pues, el disco trata un poco sobre la historia de un rey que la misma avaricia, gracias, que su misma avaricia lo lleva a quedarse atrapado en una montaña, ¿no? Y bueno, las canciones de este disco hablarán de ello, por lo cual tendremos a Sabotage. Les adelanto, el disco se llama Hall of the Mountain King, que de hecho es también el nombre de una de las canciones dentro del disco, que la neta, escúchenlo, muy, muy, muy, muy bueno. Y si pueden escuchar algo más de Sabotage, mucho mejor. Y bueno, quería anunciarles también que... ¿qué quería anunciarles? ¿Quién sabe? Bueno, les comento, el día de hoy vamos a hablar de este objeto literario no identificado, que es una novela que la verdad es... pues es bastante entretenida, pero sobre todo porque sí siento que atrapa más... no es necesariamente... El mejor texto de todos, pero creo que cumple, sobre todo porque el autor pareciera que encontró el tono, ¿no? Para generar una historia en que, bueno, aquí va, ¿no? El título de la novela se llama As Good As You've Been With Me. ¿Qué podríamos, traducirlo algo así como por todo lo bueno que ha sido conmigo o por todo lo bueno que alguna vez estuviste conmigo? Sería como la traducción. Y bueno, esto está publicado en el 2006. Sí, las bordan aquí en la esquina. Nada. Ya sabía que... bueno, es que Memo de Kyaku Orquídeas Plantas Festival vino a presumirnos su pezonera de Tokio 2020. Pero fíjate que es bien chistoso porque es como esa melancolía de la humanidad en que no pudieron hacer nada de su vida y tampoco, ¿no? En que se quedaron atrapados en Tokio 2020 y toda la publicidad que ves en los juegos dice 2020, pues, ¿no? O sea, es como de, oye, pero se están haciendo en el 2021, ¿no? Es como de, sí, pero es que también ya está pagado, ¿no? Es como de, sí, pero no estamos en el 2020, pues no están ganando el año pasado, están ganando hoy, ahora, que es 2021, ¿sí o no? Sí, y muchas gracias a Raúl, el entrenador de la gimnasta Daphne, que me hizo el favor de traérmela, acaban de regresar de Tokio, y pues yo feliz con mi camisa. Sí, y... una manta de las orquídeas también. Creo yo que, por ejemplo... Está muy bien, ¿no? Está excelente hablar sobre la participación y seguir apoyando, ¿no? Es muy chistoso porque también hay algunas personas que dicen, no, es que este gobierno apoyó muchísimo a los atletas. La neta es que no ha apoyado absolutamente a casi nadie este gobierno, pues, ¿no? Más que a ellos mismos. Pero bueno, eso ya será muy debatible y depende de cada quien y su perspectiva. Pero sí, eso me parece muy curioso que siempre que salen noticias, salen ahí atrás que dice Tokio 2020, ¿no? Es como, eso ya pasó, ¿no? O sea, ya supérenlo, el año sí se fue, el año sí transcurrió, independientemente de que alguien haya logrado hacer algo o no con su vida, porque no será el único año en que pase que se haga o no se haga, ¿no? Entonces, bueno, regresando, ¿no? A esta novela, el autor es Alan Robb Moon con E al final. Y bueno, él nos presenta esta novela en donde les comentaba, no necesariamente tiene la mayor fluidez dentro de la narrativa, pero sí toca estos puntos, ¿no? Este tono, ¿no? En el que nos da una historia en donde hay un niño, ¿no? Que tiene una enfermedad terminal, ¿no? No se nos dice específicamente cuál, pero sí se nos dice que pues está en sus últimos días, ¿no? Y es un niño que está en cama en el hospital, es un niño de 7 años, ¿no? Llamado Nicolás, y su abuelo Alexander, que es con quien vive, ¿no? Su abuelo Alexander, ahí nos cuenta el autor Alan Moon, que Alexander nunca fue como, digamos, como lo más afectivo, ¿no? Siempre trató de generar como esta, digamos, disciplina, ¿no? Tratar de darle el ejemplo, ¿no? Digamos, de la clase de hombre que se tenía que convertir Nicolás, ¿no? Y esto, pues, no sé, creo que tiene muy, muy bien analizado el autor qué quería decirnos, pues, ¿no? Por ejemplo, en esa parte de Alexander, ¿no? El abuelo, en algún momento se da cuenta, pues, que su nieto no va a estar más con él, ¿no? Dentro de algún tiempo. Y viene este periodo, ¿no? En el que trata de prepararse, ¿no? Para, no sé si como dejar esa buena impresión, pero al menos tratar de conectar un poco más, ¿no? Con esa infancia que representa y que en ese momento, pues, es un nieto que está desafortunadamente por perder, ¿no? Y es muy curioso cómo Alexander, el abuelo, para él prepararse, conectarse con esa infancia, ¿no? Es meterse a leer muchísimo, ¿no? Muchísimo en cuestión de historias para, pues no sé, para niños o historias infantiles. Y a lo largo de la preparación, ¿no? No se nos dice específicamente qué libros está leyendo, pero hay los capítulos de en medio de la novela, cuando precisamente Alexander acompaña a su hijo Nicolás Nicolás en el hospital, Alexander comienza a contarle historias, ¿no? Que si le ponemos ahí su suficiente atención, ¿no? Encontramos ciertos detalles y ciertas referencias directas, ¿no? A diferentes novelas, pues, ¿no? O cuentos en específico, o incluso a tonos de narrativa de algunos autores en particular, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque hay una, digamos, hay una gran oportunidad, ¿no? De ver, ¿no? Y entender de cómo el abuelo, ¿no? Se prepara leyendo todas estas cosas, ¿no? Y las asimila, y la manera en que las cuenta es como si él no necesariamente fue el protagonista de todas estas historias o de esta gran historia épica que se está inventando para conectarse, pues, y entretener un poco a Nicolás, pero sí también hay mucho de ello como que él fue espectador, ¿no? De estas grandes historias. Por ejemplo, hay una parte en un capítulo en donde menciona un viaje en barco, ¿no? Y un viaje en barco tenemos en muchísimos libros, ¿no? Y hay referencia un poco en eso, ¿no? Hay una parte en donde le menciona que él estaba con la tripulación, ¿no? Y que el capitán les pide que pues no se lleguen a una isla para tratar de buscar agua pues dulce, ¿no? O frutas y estas cosas, algo para seguir el viaje. Y bueno, esa es una parte, obviamente sabemos que hace referencia a Ulises, ¿no? Y este gran viaje que hace, pero cuando bajan a la isla, obviamente aparecen unos esqueletos, ¿no? Con los cuales pelean un poco, ¿no? Porque al final de cuentas es bien chistoso porque, o sea, adaptándolo pues y sabiendo que Alexander se lo está contando a su nieto Nicolás de 7 años, los esqueletos se quedan como de, espera, ¿qué diablos estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos peleando con un humano si nosotros somos esqueletos, ¿no? Y no necesitamos ya esta comida? Obviamente la pelea de los esqueletos con Jason y los Argonautas también ahí está claramente citada, pues, ¿no? Pero acá, pues, los esqueletos sí se rinden como de, oh, espera, no tenemos por qué pelearnos por la comida, no la necesitamos, ¿no? Y bueno, son diferentes partes, ¿no? Hay otra en donde dicen que hay una criatura que los está, de alguna manera siente que los está persiguiendo, pero luego sienten como que después de tanto viajar, Bueno, o de tanto andar en el mar, esta misma criatura en algún momento pareciera sentirse la única compañía que realmente tienen en el mar, ¿no? Después no sé, de meses y meses de viaje. Y esto podría ser, por ejemplo, en criaturas de mar, tenemos un montón, pues, ¿no? Desde el Kraken hasta las mismas sirenas, ¿no? Tenemos también a esta historia de viaje en barco de Moby Dick, ¿no? Por ejemplo. Y así, ¿no? O sea, Alexander lo que hace es adaptar un montón de cosas que ha leído, ¿no? De la literatura y hacerlas propias, ¿no? Para entretener a su nieto Nicolás, ¿no? Hay una parte de un capítulo que hace al final en donde pareciera ser que lo que hace Alexander es meter un poco algunas de las historias que él sabe, ¿no? De los padres de Nicolás que también ya han fallecido anteriormente. Y eso me parece muy, muy bueno porque eso, si bien puede hacer referencia a otros cuentos, a otras novelas, a otros, digamos, incluso hasta poemas, ¿no? Me agrada, ¿no? Que se sienta como la parte más natural de la narrativa y más natural de la narrativa dentro del texto y de la narrativa que hace este mismo personaje, Alexander, hacia su nieto Nicolás, porque precisamente los personajes como los describe, que vendrían siendo básicamente los padres de Nicolás, tienen como esta sensación, ¿no? De estar en paz, de que no necesariamente están buscando a su hijo, no que necesariamente lo estén esperando, sino que simplemente están ya en otro sitio, ¿no? Y que han concluido parte de su viaje y que allá, precisamente a donde las demás personas se llegan a dirigir en algún momento, pues la pasan pues bien, ¿no? Y que no hay problemas, no hay preocupaciones, ¿no? Y también, obviamente, puede hacer referencia a las cuestiones religiosas, ¿no? Que también eso cada quien sabrá cómo lo maneja y cuál es su tema preferido o qué le acomoda y qué le conviene, ¿no? Y pues no sé, la verdad yo sí recomendaría bastante este libro, tanto a, no sé, adolescentes, ¿no? Como a adultos de todas las edades. Una, por la cuestión de toda la cantidad de referencias que tiene a otras historias, que la verdad está bastante bueno por esa parte. Creo que afortunadamente lo hace de una forma en que a veces hasta está parodiando un poco algunas de las historias y de los personajes y de las situaciones. Por tanto que, pues obviamente no está plagiando, ¿no? Está haciendo una referencia por ahí que uno notará es como de, ah, oye, pero que para que fuera tal cosa, no tendría que ser de madera para que se llame Pinocho. Y es como de, no, no, no, es que solo es una referencia, no estoy metiendo ahí el personaje directamente, pues para que no me vayan a quitar los derechos, pues, ¿no? De la historia. Y creo que lo logra muy bien el autor, es Alan Rob Moon. Rob como Robe, así, y Moon con E al final. Y les repito, el título de la novela en inglés se llama As Good As You've Been With Me, del 2006. La editorial es, creo que es, bueno, la editorial está como Stars o algo así pero Stars como con Zetas y tiene un dibujito así como de una estrella, algo así. Entonces, sí, yo pensé ahí, dije, no manches, hasta la editorial es una referencia a Resident Evil, ¿no? Pero, bueno, calle, ¿no? ¿Y tiempo tenemos? 16, fíjate, estamos así en el puro, ¿no? Y bueno, ese sería el objeto literario no identificado de esta semana. Pues búsquelo, la neta está muy chido. No es muy extenso, son 187 páginas, no. No sé, yo creo que en unas 3 semanas se termina de leer muy rápido. Y bueno, pues eso sería todo lo que tengamos en transmisión directamente de contenido el día de hoy. Pero como les anuncié, los vamos a dejar con un disco que hace referencia a algunas historias. No sé si necesariamente, o sea, si lo tomamos y lo dejamos todavía como referencia. Yo sí quiero decir que tiene algo que ver como con El Señor de los Anillos y esa parte en donde el rey ese por avaro se queda atrapado en la montaña y no me importa qué pase, ¿no? Y entonces después se mete el dragón y ya saben el resto de la historia, ¿no? Y bueno, creo yo que algo tendrá de referencia a eso, este disco que sacó Sabotage, que se llama Hole in the Mountain King. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo en reddecarton.com. Ya saben, a partir de las 8 de la noche, de 8 de la tarde, es que pinche horario, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Ya saben, pueden checar los podcasts de este y otros programas aquí en radiocartón.com. Hasta la próxima. We'll be right back. up the legions. Did you watch each our legions needs a growing every day? We're coming out tonight. We come from the dark of light. Join your hands and pray. Maybe you can all be saved. Legions of the night. between time and space with the books of life lit. We'd be here. This castle lost all. The mountain king roams all alone in here. But he's not the only one. Lost inside, forever hidden from the sun. Madness reigns in the heart of the mountain. We'll be right back. Deadly is the horse. Wicked white demon. disaster, blackness in the night. Around the world you hear the cry. Nowhere to run, nowhere to hide. 2000 brings the untimely end. Yeah!